Quédate ahí. Ya llega Alejandro Ferré con toda la información del ámbito educativo. Bueno, esta cortina, ¿qué nos dice? Que lo tenemos ahí. A mi amigo personal. A su amigo personal, el señor Alejandro Ferré. Buenas noches, ¿cómo andan, amigos? ¿Cómo Hola. Le va, Ale? Muy bien, acá escuchando atentamente el programa, todos los llamados con la consigna del día. Muchos mensajes estamos recibiendo. Sí, me identifico con el amigo Máximo, o Maximiliano, algo así, que llamó y dijo... Esto de los regalos que van en decaída a medida que uno va avanzando, ¿no? Y va recibiendo los desodorantes, los pares de media. ¿Recibiste regalos esta Navidad, Ale? Nada. ¿En serio? Nada, absolutamente nada. Yo te voy a decir cuál fue tu mejor regalo. ¿Cuál fue? Así que, ¿tu mejor regalo que pasa fue, el tiempo, fue recibirte? Sí, a medida que... Claro, obviamente. Ah. Pero a medida que pasa el tiempo... Vio que la cosa queda solo la Navidad para los chiquitos, ¿no? Claro, tal cual, sobrino. Algún detalle, a veces alguno recibe algo, pero generalmente ya a esta edad uno no recibe nada. Claro, es verdad, es verdad. Pero bueno, ¿recibió algo así, algo extraño, raro? Ay. Y esa cara de Ferré enojado, miedo. ¿No? No, la verdad que no, más que... remeras que por ahí no me entraban, o desodorantes que no me gustaban, perfumes que no me gustaban. ¿Se acuerdan en la época que todos los cumpleaños siempre les regalaban el perfume Paco? No sé si son de esa época. Nenas, las mujercitas. Exacto. Y sí, los varones Paco. Pero sí, era rico ese. Pero, no era rico. Sí, era rico. A mí me gustaba. ¿A cuántos cumpleaños habrá sido Mariano con el perfume Paco sí, de regalo? Seguramente. Mirate. Es más, yo soy de la época, Ferré, que nosotros teníamos los asaltos, que llevábamos las gaseosas, los varones y las nenas algo para comer. Sí. Y que se bailaban los lentos. Sí. Yo he bailado lentos. Y la botellita. La botellita, el semáforo. Íbamos a los mismos cumpleaños, me parece. Claro. ¿Viste cuando había esos lentos que la mujer te estiraba los brazos y que no podías llegar, pero ni loco abrazarla? Está muy bien. Deseando el lento, toda la noche deseando que pongan la música lenta para ver si llegábamos algo, ¿no? Claro, pero me acuerdo que con mis compañeros competíamos a ver cuántos lentos bailábamos cada uno. Mirá cómo nos divertíamos. ¿Ya de chiquito hacía esa competencia? Claro, entre nosotros. Mire qué prematuro. ¿Cuántos lentos bailaste? 5, por ejemplo. 3, 2, 1. Ah, claro. Prematuro. Esa era la competencia, lo loco, ¿no? Bueno. Del coso. Nosotras jugábamos a ver cuántas... No, mentira. No, bueno. Mejor no lo cuente. Claro, no mejor esas cosas no se cuentan. Bueno, ¿qué tenemos, Ale? Bueno, la efeméride del día de hoy no es muy agradable, que digamos, ¿no? Recuerda nada más y nada menos que la tragedia de Cromañón del año 2004, sí, señor. Donde 194 muertes, ¿no? Recordemos a esos chicos fallecidos por el producto de aquella bengala y, bueno, la inescrupulosidad, ¿no? De los empresarios del espectáculo, sí. ¿No? Que terminaron hacinando gente y perdiendo la vida 194 jóvenes un día como hoy de hace 14 años, el año 2004, tremendo ese año, ese fin de año, con esta tragedia. Terrible, terrible. Terrible. Yo me acuerdo que estaba en esa época, estaba en Villa Gesell y no me acuerdo si fue a la mañana que empezó, que no me olvido nunca de Crónica. Me iba para el balneario donde estaba mi familia y vi Crónica, lo de Cromañón. Fue terrible. Tremendo. Por suerte, para cambiar un poco la onda, tuvimos ayer un día bastante importante en el país, ¿no? Porque se aprobó la despenalización del aborto, la ley de movilidad jubilatoria, recordemos que se vuelve con esta aprobación a la fórmula que rigió entre 2009 y 2017, donde los jubilados de 8 años le ganaron 7 años a la inflación con un crecimiento del 26%, y que en los últimos 2 años el cambio de fórmula no había sido beneficioso porque los jubilados habían perdido un 20% de su sueldo, ¿no? De su salario, de su jubilación, ¿no? Sí. Con lo magra que es, ¿no? Pensando que hoy la jubilación mínima ronda los 19.000 pesos, ¿no? Imagínense encima perder. Bueno, veremos qué pasa con esta nueva fórmula, que en principio está aprobada en el país porque rigió durante 8 años, en realidad, 7 de los cuales ganaron los jubilados, pero bueno, esperemos que sigan por esa senda y también por aumentar la jubilación mínima, que hoy 19.000 pesos, evidentemente, no es nada para un jubilado, ni para nadie que tenga que sobrevivir en la Argentina. Y más para un jubilado que tiene tanta plata de gastos en remedios y bueno, que no llegan, si no tienen un familiar que los ayude, no sé cómo sobreviven, la verdad. Exactamente. Lo otro positivo es que se comenzó a vacunar en el país. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que iba a venir la vacuna en diciembre y que antes de fin de año iba a comenzar el proceso de vacunación? Discutido por algunos, porque ya sabemos que hay quienes ponen dudas sobre la vacuna rusa, pero efectivamente se comenzó, como se había dicho, el proceso de vacunación. Y hablando de eso, usted sabe, Mariano Giannoli, que yo le había anticipado un global de 3-1, ¿no? Con Racing. Bueno, fue 2-1. Pero en esa misma senda anduve, ¿no? Sí, senda del triunfo. No, muy bien, muy bien. Aparte, nos encantó el gol, cuando hace el gol Boca, el Pulpo. Ay, sí. Pegó un grito como si fuera el Tano Pazman. El susto que me pegué. Igual Boca se le mereció ganar, porque Racing, la verdad que yo lo que vi, levantó Boca. Sí, pero aparte lo vi con miedo a Racing. Entonces, cuando tenés miedo, fuiste. Chau. Y déjeme decirle la última de mis, el último de mis aciertos, ¿te acuerdas que hablábamos? Ya no fuimos de la del dólar a 1.000 pesos. Fin de año. 1.300 pesos, por lo que tengo entendido, para el 2022. Bueno, para este año ese pronóstico quedó totalmente desacertado, porque sabemos que hoy el dólar ilegal está en 147 pesos. Así que, otra cosa positiva. Ale, estás anotando todo lo que te dice Mariano para echárselo en cara, me da la sensación. No quiero crear ningún tipo de pica, ¿no? Pero tenés todo anotado. Anotate esta que ahora para el 2022. Yo le paso facturas. Todo anotado. Pero yo le paso facturas de los aciertos que voy teniendo, ya que estamos en tiempo de balance, porque es fin de año. Claro. Ya mañana es el último día del año. El próximo programa ya será con 2021 en marcha. Exactamente. Bueno, yendo a términos educativos, sacamos un poquito de estas chanzas que yo le hacía a Mariano. Vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando en la educación. Lo primero que les quiero decir a ustedes, que son docentes de la provincia de Buenos Aires, les voy a pasar un anuncio que tiene que ver con el programa de verano ATR. ¿Se acuerdan que era ATR? Ese proyecto que lanzó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, que se llama ATR, que quiere decir acompañamiento de trayectorias y revinculación. No es a todo este ritmo. No es a todo ritmo. Eso es lo de los jóvenes. Me equivoqué. Los jóvenes dicen a todo ritmo. Acá hay una apropiación de esas siglas, pero quiere decir otra cosa. Y tiene que ver con estos chicos que tienen dificultades de conectividad. Recordemos que la provincia, a diferencia de la ciudad, lanzó este programa, pero para contratar docentes que vayan a las casas en los distritos de bajo riesgo, que podían hacerlo, los docentes que eran contratados pueden ir a las casas para ayudar 2 veces por semana en el proceso educativo. Bueno, ese programa tiene una extensión al verano, se llama Programa Verano ATR, y aquellos docentes que quieran inscribirse tienen tiempo hasta el día 28 de diciembre a las 10 horas. Se van a cubrir cargos de las distintas sedes, priorizando el domicilio y el nivel de enseñanza y de acuerdo a los grupos de edad. Para chequear requisitos tienen que entrar a la página www.abc.com ucr.gov.ar/verano-ATR. Así que ahí los docentes de la provincia de Buenos Aires que quieran participar y trabajar para hacerse unos pesos extra durante el verano, bueno, ahí tienen esa información para que la tengan al alcance y decidan si es que quieren participar o no de este programa. Sí, porque además después recordemos, Ale, que muchos docentes suplentes cobraron el, como bueno, en mi caso, el PIADAS o PIADES, no me acuerdo cómo es, bueno, porque quedamos como fuera de poder seguir buscando cargos a cubrir. Claro, porque se habían suspendido los actos públicos. Exactamente. Hasta que se implementaron los actos públicos online o virtuales, muchos docentes quedaron con o quedaron sin la posibilidad sí. de tomar horas o cargos para poder trabajar, exactamente. En el ámbito de la CETERA, que es el sindicato a nivel nacional, tuvo participaciones en la provincia de Jujuy y San Luis. En el caso de Jujuy, tiene que ver con el sindicato de base ADEP, que Asociación de Educadores Provinciales, que estuvo reclamando con su secretario general Darío Abán al gobernador Gerardo Morales y su ministra de Educación Isolda Calcina, que llamen al diálogo y que deroguen sobre todo el decreto 1807, que es aquel decreto que cercena la carrera docente en el caso de la provincia de Jujuy, porque impide los cambios de función y otro tipo de licencia que tienen por estatuto los docentes, y también se pidió la convocatoria a paritarias para recuperar el poder adquisitivo. En el caso de la provincia de San Luis, ahí estuvo participando el sindicato de base de la CETERA, ASDE, que quiere decir Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales, y se reunió su secretario general, entonces, como decía, se reunió con el ministro Andrés Dermechoff por el tema fundamentalmente del pago del doble cargo y la revisión de ítems no remunerativos. Entonces, su secretario general, Daniel Goizani, se reunió con el ministro de Educación de San Luis, Andrés Dermechoff, para avanzar en la solución de estos puntos y de distintas cosas que tienen que ver con la calidad educativa. Recordemos que San Luis es una de las provincias que volvió a la presencialidad en algunos distritos de bajo riesgo, como La Pampa, sí. Formosa y la ciudad de Buenos Aires. Hablando de eso, se conoció en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires un polémico video de Zoom que había sido grabado el día 9 de octubre, en donde la ministra de Educación, esta ministra que no, los docentes porteños queremos tanto, sí, Soledad Acuña, eso te iba a decir. Hablaba en ese Zoom partidario sobre cómo ella impulsó el proceso de apertura de polideportivos en esta famosa burbuja, pero sí. sin la autorización nacional, lo cual declaró o estalló el escándalo, porque obviamente es la, digamos, la confirmación de un acto ilegal, es decir, claro. se abrió de manera ilegal, tanto que hablamos de fiestas clandestinas o de encuentros que no corresponden o de reuniones que no cumplen los protocolos. Bueno, a través de la propia palabra de la ministra de Educación, Soledad Acuña, conocimos que abrió de manera ilegal, porque no tenía la autorización del Ministerio de Educación de la Nación, los polideportivos. Recordemos que empezaron por allá en el mes de octubre, los primeros días en la ciudad de Buenos Aires, abrir estos polideportivos para estas actividades que eran recreativas. Así que una vez más la polémica, que además, recuerden ustedes que yo les había dicho la semana pasada del famoso fallo del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ese fallo que pedía o que dice que aquel que quiera reclamar una vacante en la Ciudad de Buenos Aires, en las escuelas públicas, va a tener que demostrar su condición de no poder pagar la escuela privada, es decir, básicamente de ser pobre, de ser, ¿no? pobre. Bueno, claro. ya hubo esta semana una actividad entre los bloques del Frente de Todos y el Frente de Izquierda en el ámbito de la ciudadanía porteña para pedir el juicio político de estos magistrados que firmaron este fallo. Recordemos su nombre, Mariela Delasque, Francisco Lozano, Santiago Tamente, Inés Weinberg de Roca. Hay entonces un pedido de juicio político sobre estos magistrados y también hay un fallo que ya lo empieza a contradecir. ¿Por qué? Porque las familias siguen litigando. Recordemos el problema de vacantes severo que hay en la ciudad de Buenos Aires porque no se construyen escuelas, básicamente, claro. Tanto en nivel inicial como primario, arrojó esta inscripción online pasada de estudiantes una falta de 30.000 vacantes. Bueno, hay familias que están litigando y el juez Darío Reynoso hizo lugar al pedido de un niño de 2 años que había quedado en lista de espera para obtener, obviamente, una vacante en el nivel inicial. Así que ya empieza a crujir ese fallo judicial que deja afuera a todos aquellos que no puedan demostrar su insolvencia para pagar una escuela privada. Insisto, son 30.000 chicos que quedan afuera del sistema público este año, es decir, para 2021, pero la inscripción es 2020, que claro. Quedan afuera de la escuela pública. Así ¿Y las soluciones? Bien, gracias. La solución es bien, gracias, porque evidentemente en la ciudad de Buenos Aires, como siempre decimos, hay una falta de construcción de escuelas. Claro. Ya lo determinó un fallo de la jueza Elena Liberatori. En 13 años de gestión PRO de la ciudad de Buenos Aires, apenas se construyeron 5 escuelas. Lo demás fueron remodelaciones de unidades académicas, claro, que no solventan el problema de las vacantes en la ciudad de Buenos Aires, porque además hay una fuerte demanda por el nivel inicial y en lugar de construir jardines de infantes, lo que se construyen son CPI, son centros de primera infancia donde no hay maestras de nivel inicial, sino que hay empleados administrativos bajo otro régimen y con otra lógica, porque no hay un proyecto pedagógico detrás de eso. ¿Para qué estudiamos? ¿Para qué estudiamos? Exactamente, es hacer de una guardería, porque sí. El CPI volvemos, es nada más volvemos que para que atrás. Depositen a los chicos. Volvemos para atrás. Claro, Ale, vamos a lo importante, lo que nos están escuchando, que son muchos docentes, la alegría que tienen algunos, porque dicen que si tenés, acá en provincia de Buenos Aires, si tenés menos de 20 años de antigüedad, hay que presentarse el 1 de febrero a las escuelas, jardines, aunque secundarias. No, bueno, pero el tema de la vuelta a clases, de la reincorporación de los docentes, sí, tiene que ver por estatuto, no tiene que ver por antigüedad. Bueno, pero eso nunca lo por eso eso nunca lo escuché, de decir que me tengo que presentar, porque siempre nos tenemos que presentar el 12, 13 de febrero. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, las vacaciones están estipuladas por artículos, sí, del estatuto del docente, que es el que rige, que es nuestro convenio colectivo de trabajo, y, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires son 30 días hábiles. Entonces, lo que se hizo fue que adelantar el proceso de la licencia no ordinaria, y por eso uno se debe presentar antes también, una semana se corrió. En el caso de la provincia de Buenos Aires, supongo yo que debe pasar lo mismo. No estoy interiorizado en ese caso, pero tiene que ver con esto. O sea, están fijadas a través de estatuto docente y dice la cantidad de días. Eso no puede variar. Claro. Ale, entonces, ¿se vuelve a la presencialidad en marzo? Bueno, esa es la otra gran incógnita. Recuerden ustedes que hay jurisdicciones como Jujuy y la Ciudad de Buenos Aires que plantearon el inicio para febrero. Y otras jurisdicciones, la gran mayoría, plantearon inicio para marzo. Uh-huh. El problema es que el proceso de vacunación obviamente no va a estar concluido porque va a demorar más o menos todo 2021, sí, es decir, todo un año, sí, y va a haber que experimentar la bimodalidad. Es decir, sí, en algunas regiones donde se pueda volver, porque recuerden ustedes, está vigente el semáforo, ese semáforo que construyó el Consejo Federal, el semáforo sanitario, ¿no? Donde dice que las regiones que están en riesgo alto no puede haber ningún tipo de actividad, en las regiones donde está el riesgo medio pueden haber actividades extracurriculares, estas actividades recreativas que siempre hablamos en el ámbito de la ciudad, sí, de Buenos Aires, y si el riesgo es bajo, ahí sí puede haber una vuelta a la presencialidad, pero obviamente también con un proceso de cuidado, ¿no? De estas claro. famosas burbujas donde se respeten protocolos, o sea que tampoco, ni siquiera si siendo el riesgo bajo, pueden volver todos a la presencialidad, claro. porque tienen que mechar gente, alumnos en el aula y alumnos en forma virtual, porque imagínense, sobre todo en la provincia donde las aulas son superpobladas, donde hay 40, 45 chicos por curso, o en el ámbito de la ciudad donde hay 25, 30, no pueden estar todos juntos, más cuando las escuelas no están en condiciones de poder respetar esos protocolos, porque requiere todo un proceso de higiene y de distanciamiento en el que las escuelas evidentemente no están preparadas. Claro. Ahora, la gran incógnita es qué van a hacer en las diferentes jurisdicciones los gobernadores, o en el caso de la ciudad, el jefe de gobierno. Sí, desde sí, el punto de vista del presupuesto, ya sabemos que en la ciudad hay un recorte del 70% para infraestructura. En provincia de Buenos Aires, el gobernador, la última vez que compartió acto con el presidente de la Nación, anunció un fondo extra de 11.000 millones para infraestructura, pero hay que ponerlo también en marcha eso. Así sí, sí. que, por lo pronto, la presencialidad, tal cual la conocimos antes de la pandemia, va a estar lejos de darse. Claro. Seguramente porque, insisto, el proceso de vacunación no está concluido, ni siquiera comenzó para la población en general, solo comenzó para el personal de salud y el 35% del personal de salud. Así que la realidad en términos educativos, así no pueden volver a la presencialidad sin ningún punto de vista. Claro, tal cual. Bueno, Ale, ya estamos de vacaciones, entonces queremos saber dónde se va Alejandro Ferré de vacaciones. Ay, sí. Por ahora, a ningún lado, si no se puede viajar. Ustedes escucharon que parece que se está analizando incluso la implementación de un toque de queda. ¿Lo escucharon eso? No, porque hoy ayer hubo 11.000 casos, hoy también 11.700 casos, se va incrementando cada vez más, pero yo me voy de vacaciones, no me importa bueno. nada. Usted también bueno. se tendría que ir de vacaciones. Bueno, esperemos. Tuvo un año muy movidito. Demasiado. Igual no me importa nada, ¿no? Vas a ir de vacaciones, pero con todas las medidas. Sí, se entiende, pero con todas las medidas de cuidado. Exacto. Hay gente que está muy... A ver, yo soy consciente, nos hemos ido a la costa, y hay gente que no respeta absolutamente nada, que está sin barbijo. Bueno. O sea, yo sé lo que voy a hacer, ¿no? A propósito de eso, los casos subieron y mucho claro. en la ciudad de Mar del Plata. Sí, tal cual. Que es uno de los centros turísticos de la costa argentina. Así que... hoy hubo una reunión en la que participaron otra vez el jefe de gobierno porteño, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación, porque la zona AMBA otra vez se están disparando los casos. Sí, sí. Algunos dicen que la segunda ola ya está instalada. No hay margen para una nueva cuarentena, eso también es cierto, sí. pero se analizan medidas como esta que yo le digo, que se implementaron, por ejemplo, en Francia, el toque de queda de restringir el tema de las salidas nocturnas, porque otro de los focos de contagio muy grande en los jóvenes es el tema de las fiestas clandestinas. Sí. Ustedes habrán visto todo lo que pasó sí. para Navidad sí. en las plazas porteñas y en muchas plazas bonaerenses también. Exacto. Las fiestas sin ningún tipo de control ni de prevención, donde obviamente no hay distanciamiento, no hay barbijo, no hay alcohol en gel, no hay absolutamente nada, y eso está impulsando otra vez el número de contagios, así que veremos si en los próximos días hay anuncio de nuevas medidas en este sentido. Por lo pronto está complicado el tema de acercarse a algún centro turístico por esto de, en Córdoba también pasa lo mismo, también sí, hay sí. un repunte de casos, así que es una cuestión de suerte y verdad, ¿no? Hay una aplicación que se llama Cuidar Verano, que sí. hay que tenerla en cuenta para el tema de las vacaciones, pero veremos si no hay medidas que cambien un poco la realidad que tenemos ahora. Espera, exactamente. Ale, usted se ausenta enero, me pidió vacaciones, se las otorgo. Vamos a descansar. Se lo merece. Se lo merece y nos reencontramos en febrero nuevamente. Así es, así con que... todas las novedades del ámbito educativo, y seguramente va a ser un febrero caliente, porque ahí se va a definir si regresamos o no a presencialidad, al menos parcialmente. Exactamente. Bueno, Ale, felices fiestas. Feliz año. Feliz año, nos reencontramos en febrero nuevamente. Feliz año para ustedes. Abrazo. Beso enorme. Chau, chau. Señoras y señores, pasó en Punto de Encuentro el señor Alejandro Ferré.